sección B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Sean todos otra vez bienvenidos a este viernes de inicio de fin de semana. Y estamos también ya terminando el primer mes del año. Pues muchísimas gracias a la gente que está otra vez conectando junto a nosotros aquí en El Juguete Rabioso. Muchas gracias a todos los que siguen día, semana a semana nuestro trabajo y nuestra labor. Hoy ya traemos también un poquito de trabajo dentro de las voces, de lo que podemos decir, de las voces y de la bulla que podemos hacer también por algunos hechos que indignan dentro de la sociedad. Entre esos, la muerte de muchas personas a manos de otras personas, y aparte de eso también la xenofobia de parte de muchos de los compatriotas, que es repudiable por todos los ámbitos. También vamos a conversar eso, estamos con una invitada de la casa ya, ella siempre ha estado junto a nosotros y siempre que tenemos algún tipo de tema que tenga que ver con derechos y todo el trabajo de acción de por parte de todo lo que es ejercer derechos y exigir derechos por parte de la mujer, está May junto a nosotros. Que bueno, muchísimas gracias igual con mi compañero de Fórmula Jordan. Yo os voy a dar el paso para que ellos también estén más enfocados, para que estén hablando más del tema. Es un poquito el tema más no tan enérgico, el tema de esta semana, sino que tiene que ver mucho con todo lo que está sucediendo, la realidad que estamos viviendo, la forma en la que estamos interpretando la situación y las coyunturas nacionales, o sea, las coyunturas no solamente nacional, sino la coyuntura dentro del país. Y vamos a ver, dentro del mundo. Y eso es lo que vamos a trabajar, es lo que estamos viendo el día de hoy. Así que pues voy a dar el paso a mis compañeros, a los que están junto a nosotros. Hágale, por favor. Hola, hola, buenas tardes a todos quienes nos oyen por la 940M. Mi nombre es Jordan, pues y una tarde más de viernes, un poquito calurosa. Un saludo a todos quienes están dirigiendo sus hogares. Y también pues a todos nuestros compañeros de la Universidad Central, que también creo que están acabando clases. A todos quienes siguen el Juguete Rabioso, y también no se olviden de seguir nuestra transmisión por Juguete Rabioso Radio en Facebook y por la www.radiocce.com. Y bueno, también mencionarles que pueden vernos también por la página de Faxo TV, que es una de nuestras alianzas estratégicas de este año, nuevo año. Y pues también darle la bienvenida a May, que es una invitada de la casa, como decía Marquito, que nos ayuda desde donde ella trabaja, la psicología, y bueno, también su trabajo con algunas organizaciones sociales. Hola chicos, gracias de nuevo por la invitación, siempre gustosa de poder colaborar, hablando sobre temas de importancia, temas de derechos, y sobre todo los temas tan trascendentales que nos llaman la atención en estas últimas semanas, del tema de la violencia a la mujer. Y como parte de Luna Roja estamos aquí apoyando y compartiendo pues las ideas y la lucha que estamos planteando desde hace algún tiempo. Bueno, qué interesante, qué fuerte que es tener a alguien junto a nosotros que nos irradie toda esta situación. Como les digo, totalmente no estamos enérgicos como es de siempre dentro del programa, porque es un poquito fuerte, quizá tomándolo con la necesidad de hacer de esto quizá un llamado de atención a todas las personas que nos están escuchando, hacer esta invitación a hacerse parte de la palabra también, de exigir derechos, de luchar, de educar también a la gente, educar a los niños, niñas, en todo lo que es el trabajo y la acción de ser seres humanos. Bueno, y como es de costumbre, dentro del programa, antes de que se ponga un poquito ya más fuerte la charla, también vamos con una cancioncita, pues así que por favor le vamos a pedir a cabina, muchísimas gracias Adrián, que también está ahí, agradecer siempre ese trabajo, y nos vamos con la canción. Suena. vivir contento sin preocuparse de las cosas sin sentido. Seguir riendo y olvidarse de las penas por un momento. El tiempo borra todo, el tiempo arregla todo. Solo respira y piensa que todo saldrá bien. Vivir contento sin preocuparse de las cosas sin sentido. Seguir riendo y olvidarse de las penas por un momento. El tiempo borra todo, el tiempo arregla todo. Solo respira y piensa que todo saldrá bien. La alegría es una muestra de estar mejor. La sonrisa es una imagen que brinda amor. La tristeza muere cuando ríes sin dolor. La pureza de un gesto que brilla como el sol. La alegría es una muestra de estar mejor. La sonrisa es una imagen que brinda amor. La tristeza muere cuando ríes sin dolor. La pureza de un gesto que brilla como el sol. Vivir contento sin preocuparse de las cosas sin sentido. Seguir riendo y olvidarse de las penas por un momento. El tiempo borra todo, el tiempo arregla todo. Solo respira y piensa que todo saldrá bien. La alegría es una muestra de estar mejor. La sonrisa es una imagen que brinda amor. La tristeza muere cuando ríes sin dolor. La pureza de un gesto que brilla como el sol. La alegría es una muestra de estar mejor. La sonrisa es una imagen que brinda amor. La tristeza muere cuando ríes sin dolor. La pureza de un gesto que brilla como el sol. Siente el ritmo. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Acabamos de escuchar un tema de Vidal MC, Vivir Contento se llama, y bueno, vamos a comenzar así con el temita del día de hoy, que bueno, Marco nos va a contextualizar una partecita y después yo contextualizo otra y vamos a iniciar el diálogo con May para que ella también dé su opinión y su postura ante estas situaciones. Bueno, contextualizando que simplemente, a mi parecer, que es muy personal, como todo lo que uno puede utilizar dentro de la radio, es que estos problemas o esta coyuntura, la violencia es ejercida a partir de un proceso de educación, la educación tergiversada dentro de la necesidad que tiene el otro de ejercer poder sobre el otro. Es este poder interpretado desde la noción de que el niño sí puede jugar fútbol, la niña no porque utiliza faldita. El niño sí puede abrir las piernas porque utiliza pantalón, la niña no porque utiliza faldita. El espacio de los niños es más grande porque ellos sí pueden jugar fútbol. Las niñas no porque deben guardarla por así su postura, por así decirlo. Todo esto que es políticamente correcto, que para mí, lo he dicho muchas veces, me molesta, y esta parte y es fuera de mi entender el conocimiento. Contextualizar dos puntos. El uno, el hecho de cómo se utilizan las redes sociales para difundir una especie de morbo, partiendo desde lo que sucedió y contextualizando la muerte de una mujer a manos de un hombre. Punto. La violencia no tiene banderas, la violencia no está estructurada desde la noción de quién es y quién lo hizo, sino de qué, de cómo lo hizo y partiendo de qué forma de pensamiento lo hizo. Ahorita conversamos con nuestro productor y nos da una razón o un entendimiento, decir, bueno, ¿desde dónde podemos partir? Desde la educación, desde la psicología del hombre, desde la psicología de social, ¿desde dónde podemos partir? Y yo quisiera partir de este tipo de educación que nosotros estamos brindando a los niños, a nuestras niñas, a la parte de, bueno, hacer un llamado a todos mis compañeros y amigos docentes que están trabajando dentro de todo este trabajo, ejercer esta lucha también, porque como ustedes saben, la palabra es una herramienta de lucha, y esa herramienta de lucha también es parte del conocimiento que podemos tener desde la necesidad. Somos pueblos orales y desde eso nacimos. Desde eso arraigamos la educación. Eduquemos también para ser libres, para liberar, para ejercer derechos, para luchar por los derechos, para pedir y exigir los derechos. Eso es parte de la necesidad. Hombres, mujeres, seres humanos. No le cambiemos esa parte. Y yo intentaba como mirar y desenfocar esta idea, y luchaba contra mis estudiantes diciéndoles que no lo tomen como una especie de morbo, este tipo de imágenes. No lo pasen, no lo trasciendan dentro de lo que no tiene una trascendencia. Hablemos mejor del tema, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué juzgamos a los policías que no hicieron nada? ¿Por qué juzgamos al hombre que actúa de esta manera? ¿Por qué no vamos al contexto del por qué suceden estas situaciones? ¿Por qué un hombre mata a una mujer? Y de esa manera. Vamos y luchaba contra ese contexto, contextos que son totalmente fuertes dentro de la educación, niños, niñas, que están viviendo esta lucha constante de ejercer sus derechos, de no saber cuáles son los derechos y de ser privados por una educación que cada vez es menos liberadora y menos transformadora, y que no lucha por la equidad, no por la igualdad, que también es otra cosa que a mí me rompe, que dentro de eso, prefiero la equidad que la igualdad. Así que, bueno, eso, contextualizar que todos ya lo vieron, supongo. No voy a contar lo que pasó, no voy a decir lo que pasó, no voy a decir qué es lo que sucede en esa filmación de muchas personas de Facebook. Y tampoco voy a contar las represalias tomadas desde la gente para la persona que hizo esto. Y para los compatriotas de esta persona, que son hermanos. Ya lo decían algunas imágenes de las redes sociales. O sea, venezolano rima con hermano. Pues es cierto, literalmente es parte de esa necesidad. Y la violencia, como les vuelvo y repito, no tiene bandera, no tiene género. Es parte de todo un vivir, de un convivir y de la existencia del ser humano. Bueno, gracias Marquito por tus palabras. Y bueno, igual vamos a tocar este tema, el tema de lo que pasó en Ibarra. Y también vamos a tocar el tema de Marta, ¿no? Que en estos días las redes sociales y varios grupos, organizaciones sociales igual se han llenado pues de protesta y de rechazos ante todo tipo de violencia, como manifestaba Marquito, porque no se puede permitir esto en nuestra sociedad, y mucho peor también el tema de la discriminación por nacionalidad, ni mucho menos. Como decía, la violencia no está enfocada desde un grupo, cierto grupo, no sé, desde cierto país. Todos en algún momento quizás hemos sido violentos de una u otra forma. Entonces estas cuestiones son las que se deben hablar como para reflexionar nosotros y a partir de ello ir generando cambios. Vamos a hablar, como Marquito decía, vamos a hablar desde el tema educativo, porque pensamos que la educación es la que va construyendo nuevos procesos, y quizás en la actualidad la educación ha sido tan limitada quizás, o no ha sentido un desarrollo tan grande, y los procesos quizás transformadores de la educación pues se han limitado. Es chévere decir que es la generación en la que estamos, es la que tiene más conocimiento, pero ¿dónde estamos enfocando este conocimiento? ¿A dónde estamos llevando? ¿A ser una sociedad más inclusiva o a ser una sociedad que discrimina, que ve por la solamente por la individualidad, que no ve que somos un colectivo? Entonces hay muchas cosas por analizar. Cuéntanos pues, May, y bueno, nos va a presentar, tenemos otra invitada, Miriam Baca. Ella es también comunicadora social, y pues ella también va a mencionar va a conversar un poco acerca de también el trabajo que estamos realizando. Le vamos a dejar que se presente y ya vamos a seguir conversando. ¿Sí? Primero podemos usar mi nombre, Liuska, porque ya. El de Miriam es de viejita. El de conocido. Es el conocido. Bueno, yo soy Oliuska, estudié comunicación social, y me parece que este tema de sobre las mujeres es súper importante, que no se apague la voz, ¿no? Que sigan estando dentro de los temas mediáticos, pero también sociales. Que no nos olvidemos que este es un problema que existe y que se tiene que tratar en estos medios grandes, ¿no? Sí, chévere. Entonces vamos a comenzar un poquito el análisis que nos puede hacer desde donde parte Mayra. Ella tiene ella está vinculada a varios grupos sociales, como mencionaba, Luna Roja, y trabaja junto con el Bloque Proletario. Entonces, ¿cómo ha sido su trabajo en estos días a partir de todo lo que está sucediendo en el país? Bueno, primero creo que es necesario, como hablábamos hace un momento, ¿por qué pasan estas cosas? Entonces, partir desde la idea que se necesita comprender en realidad cuáles son las motivaciones detrás de sucesos como los de Marta o como los de Diana o de la ola de violencia que vivimos actualmente, porque, claro, abrimos las redes sociales, el Facebook, y lo que salta a la vista son un montón de femicidios, violaciones, cosas que son atroces, ¿no? Y que afectan principalmente al género femenino. Entonces, cuando nos preguntamos por qué, creo que es necesario entender que no se trata de sujetos desadaptados, de sujetos que simplemente están locos o que tienen una psicopatología. Sí, evidentemente, en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, no todos los hombres son asesinos o no todos los hombres son violadores. Pero creo que sí es importante entender que hay ciertas condiciones ideológicas de las cuales todos somos producto, como, qué sé yo, la religión, la educación, como bien lo decía nuestro compañero, qué sé yo, la televisión, la música, la pornografía, que es algo que se visualiza hoy en la actualidad de forma como súper súper fácil de acceder a través de la tecnología. Entonces creo que todo esto va configurando ciertas características específicas, no solo del hombre en la sociedad, sino también de la mujer, que recrea estas condiciones de violencia. Entonces, entender que los agresores, como el agresor de Marta, independientemente de su nacionalidad, tiene ciertas características que están también supeditadas al tema de la ideología, de cómo la mujer se convierte en una sociedad patriarcal y capitalista en un objeto de consumo, en un objeto de disfrute, pero sobre todo en un objeto de posesión. Entonces es por ello que accedemos a las mujeres desde esta visión de posesión y de violencia. Sí, entonces creo que eso también da una idea un poco más clara de por qué es que en la actualidad se desarrollan de forma tan violenta este tipo de procesos hacia la mujer. Bueno, yo también, como para aclarar lo que dijiste, Marta. Marta, bueno, vamos a recordar que Marta fue a quien le violaron. Y Marta Diana, y Diana. Ajá. Y Diana fue la persona que lastimosamente falleció. Y es claro, ¿no?, que nuestra sociedad en la actualidad, claro, estamos viviendo, estamos tratándolo quizás de un tema que está en estos días, se ha vivido fuertemente, ¿no? Pero hemos visto que esta violencia hacia la mujer ya ha venido desde hace mucho tiempo, y lógicamente vivimos en una sociedad patriarcal que abarca ya años, siglos de sometimiento hacia la mujer, ¿no? Creo que en la actualidad igual hay grupos que se han levantado, que han levantado su voz, no solo grupos de mujeres, grupos de hombres también, que están apoyando a la defensa de las mujeres, porque en verdad no se puede permitir. Ante todos somos, particularmente pienso que somos seres humanos y que todos merecemos respeto, mismo respeto de niño, anciano, adulto, hombre, mujer, todos merecemos respeto. Y lastimosamente la sociedad está, yo pienso que estamos decayendo totalmente, ¿no? Y como decía, tú bien decías, ¿no?, estamos divulgando estas imágenes en redes sociales, y ahí va el tema de la educación que quizás se refería a Marco, porque tenemos niños de 5 o 6 años que manejan redes sociales, y lastimosamente, ¿qué es lo que les estamos mostrando a ellos? Pues, o sea, ellos tienen la libertad de entrar a una página, al Facebook, y revisar las publicaciones y ver qué se está pasando esto. Entonces también un mensaje súper claro a quienes están compartiendo estos videos: no lo hagan, dejemos el morbo, porque eso también estamos generando una cultura de más violencia, pienso yo. Sí, partiendo de esa noción, también aclarar una cosita, una pequeña cosita. Diana no falleció, a Diana la mataron, que es una cosa que también hay que recalcar. Primero, y segundo, partiendo de esta noción, sí es cierto que tenemos mucha culpa a la sociedad, mucha culpa a los padres, madres, hijos, hermanos, dentro de lo que consumimos, ¿no? Más que nada, consumir este tipo de televisión, consumir este tipo de violencia a partir desde las necesidades en las que nosotros nos formamos. Yo justo, meramente, yo conversaba con mis estudiantes, y justamente el día de hoy, ellos tomaban mi celular, y por A o B razones abrieron Netflix, y encontraron, y lo primero que te venden ahí es todas estas narconovelas, estas narcopelículas, en donde tenemos primeramente a la femme fatale como la parte del conocimiento. Sin embargo, que está liderada, ¿por quién? Por un hombre, por este patriarcado que ya estaba establecido desde esta forma. Y cómo esta fe fatal se estructura desde la noción de por así verla estéticamente, la forma o la figura que puede llegar a ser la mujer. Y decían, no, profe, esto es, bueno, dentro de su jerga, ¿no? Decía, esto es chato, me decían los estudiantes. Qué chata que es esta novela. Para su jerga eso quiere decir que está súper bueno, es súper bonito, es súper lindo. Decía, ¿en serio les gusta esto? ¿De qué se trata? Entonces dice, no, pues que yo quiero ser narco, profe. Pero primero para ser narco, tiene que saber sumar para que no le robe. Tiene que saber de química para que, en todo caso, sepa que le está vendiendo. Entonces, sí es bonito estudiarlo, en todo caso. Vamos estudiando. Para que sepa qué es lo que va a vender, en todo caso. Así que, vamos. Vamos ya a mis narcos, les decía. Pero esta idea, esta forma en la que nosotros vendemos, la televisión, las redes sociales, en este ámbito de Netflix, por así decirlo también, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Cómo educamos desde esta necesidad? ¿Cómo tenemos y seguimos utilizando el niños y ponen arroba para incluir? ¿Por qué? Los niños y las niñas. Nos tardamos un poquito más, nada más. ¿Pero qué consumimos? ¿Qué les damos? ¿Qué estamos nosotros vendiendo? ¿O cómo nosotros estamos proyectando dentro de esto? ¿Cómo luchamos desde cada uno de nuestra trinchera? ¿Cómo nosotros luchamos? ¿Y cómo nosotros fomentamos a que siga difundiéndose? ¿O a tranquilizar y a parar un poco esta ola de, como ya lo decías, de violencia? Que sí, que siempre ha existido. Está siendo más visibilizada por el hecho de las redes sociales. Estamos en una sociedad 2.0, en donde, como ya lo decía Bauman, todo se hace líquido. Y que tal vez es interesante cuestionarnos el uso de las redes en la forma en cómo se mediatizan ciertas noticias, pero a la vez se invisibilizan un montón de cosas que siguen pasando. Es decir, estos dos casos que han sido como muy insignes en estos últimos días saltan a la vista, se hizo una gran marcha que es una buena propuesta, pero que sin embargo muchas veces se queda reducido a un tema como muy espontáneo, muy temporal y hasta cierto punto como muy farandulero, ¿no? Es decir, bueno, ahorita está de moda hablar de esto, entonces vamos, estoy ahí, figuro, pero en realidad, ¿qué tanta trascendencia le estamos dando al tema de la violencia de la mujer? ¿Será que estamos en realidad accionando sobre eso constantemente? ¿Será que estamos de verdad cuestionándonos cómo la cultura, los medios, la comunicación, la educación, cómo todas estas instancias ideológicas sí están repercutiendo? Entonces, creo que es necesario hacer un trabajo mucho más permanente y constante en base al tema de la violencia de la mujer, y no solamente por estas meras situaciones que son como muy llamativas, pero que también son muy momentáneas. Y creo que es necesario entender que el tema de la violencia de la mujer es una constante. Solamente el 15% de los casos de violencia son aquellos que se denuncian. La mayoría de ellos se viven en la intimidad del hogar. Muchos de ellos se naturalizan. Sí, resulta muy normal que mi pareja abuse sexualmente de mí, porque resulta que el acto sexual se convierte incluso en ciertos momentos, en la forma en cómo vemos, en una forma, por así decirlo, de satisfacción a mi pareja. Se vuelven un compromiso para la mujer, se vuelve una de las tantas funciones que el género femenino debe cubrir. Entonces ahí entendemos por qué se tergiversan muchas de estas cosas, ¿no? Y que es necesario entender que esto es una lucha permanente, y que no porque sea ahorita un caso sonado debamos hablar y debatir, sino que es algo que se deba accionar constantemente. Por mi parte, como activista de Luna Roja y del Bloque Proletario, creo que hemos levantado un trabajo bastante fuerte en cuanto al tema. Llevamos varios años trabajando en los sectores populares, realizando talleres junto a las mujeres, sobre todo obreras, campesinas, mujeres de los sectores populares, porque es importante entender que es ahí donde germina de forma mucho más fuerte y potente el tema de la violencia hacia la mujer, porque ahí es donde se agudizan aún más las contradicciones económicas, políticas, sociales. Y es importante que ese trabajo no solo sea sostenido, sino que además tenga una base económica y política fuerte. Eso. Ya, yo creo que, acotando lo que decía Marquito sobre estos espacios en los que se desarrollan estos hechos violentos, y también creo que es importante entender que se dan dentro de los círculos de poder, ¿no? los espacios de poder en donde están esta relación entre hombre y mujer, creo que es importante entender en este escenario en el que se desarrolla para que no se vuelva lo que tú dijiste, esta lucha fugaz. Esto que mañana es, hoy es Diana, ayer fue Diana, y las mujeres que puedan seguir, que les pueda seguir ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Si no entendemos estos espacios de poder que vienen desde la educación, lo que decía Marco, o estos nuevos productos que nos ofrecen los medios masivos, la televisión, esas que ha convertido a los narcotraficantes en los nuevos modelos, en los nuevos superhéroes de los niños, ¿no? Porque bueno, si mañana tú te vas a cualquier pueblito de la costa también, en lo que están pensando en es en eso específicamente, ¿no? En el narcotráfico. La manera fácil de llegar al dinero, pero si nos damos cuenta es esta, la narcoeconomía. Que es un, o sea, que te vende, ¿no? Que ha logrado vender también este nuevo superhéroe que es el narcotraficante que llega a otro país y que sí pudo pasarse, pudo burlar la ley. Entonces, estos mismos estamentos de poder en los que se desenvuelve son violentos y esta violencia se ve reflejada en nuestra sociedad y mañana tenemos una persona violada, ¿por qué? Porque no se vuelve a cosificar en este tipo de novelas a la mujer. Y es más fácil el acceso violento a ello, desencadenando este tipo de acciones, ¿no? Que pasó con Marta, imagínense, fueron, o sea, este tipo de violación grupal, sí me parece un hecho que conmociona, ¿no? Sí. Eso. Y bueno, y acotando esto, lo que decía la parte Oliuska de todo lo que era, me parece hasta chistoso, ¿no? Porque cuando Andrés López escribe el cartel de los sapos, lo hace desde esta noción de que todo sucede dentro de un lugar y siendo francos, Ecuador solo se convierte en una colonia de paso, ¿no? Así uh-huh. que si el sueño de mis estudiantes fuera ser narcotraficantes, estarían muy difíciles, sería muy complejo que lo lograsen. Que yendo a lo que me refiero es que yendo a instancias mayores, esto no se convierte para nosotros en una realidad, sino es lo que nos vende, nada más. Bueno, partiendo desde esa noción y acotando la forma en la que se estructura los círculos de poder que decía Miriam, que también intentaré entrar dentro, valga la redundancia, dentro de este círculo. Y pues bueno, como saben ustedes, el tiempo de la radio es bastante corto, creo que ya nos toca ir a los mensajes de la Casa de la Cultura, y pues, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sí, doctor. Enferma del alma. Es el sitio social obligado para última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? Yo misma. ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? Miriam Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! ¡La entrada es libre! El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En la Casa de la Cultura, la solidaridad se hace música. Los sonidos de los Andes estarán en la casa en el concierto Canto Latinoamericano. Venga y disfrute del concierto junto a Huancara de Chile, Grupo Femenino de Bolivia. Por Ecuador, los cuatro del altiplano, Andinamarca y Villamarca. Sábado 9 de febrero, 7 de la noche, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su aporte ayudará a la Fundación Provida de Capacidades Especiales. Entradas a la venta en Ticket Show del Caracol, El Bosque y el Ágora de la Casa de la Cultura, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos con el juguete rabioso en la segunda parte de nuestro programa. Y estamos tratando el tema de el asesinato a... la violencia de género. Diana y pues también la violación que sufrió Marta. Y tenemos aquí nuestras invitadas, Oliuska, perdón, Miriam Casillo. Y Amay. Y bueno, estamos como siempre con Marco. También vamos a mandar un saludo a todos quienes nos están escuchando. Saludo a Dianita. A Marcelito, que también siempre nos está siguiendo. Y pues saludo a todos que nos escuchan por la 940M, por la www.radiocce.com, y también a quienes han descargado pues su aplicación por Apple Store y Google Store. Un saludo fuerte y grande. Y pues escríbanos, coméntenos qué tal está pareciendo el programa y continuamos. Sí, vaya con cuidado también a la gente que está regresando a la casita, saliendo del trabajo o yendo al trabajo o yendo a farrear. Háganlo con prudencia. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Y comenzamos otra vez, como tal. Les recordamos que estamos, ya lo había dicho Jordan, pero vale otra vez hacerlo. Estamos con Oliuska y estamos con Maya hablando un tema de la violencia de género. Y pues bueno, vamos a topar este tema de las esferas ideológicas y del tratamiento de los medios. Cómo los medios han tratado este tipo de... Bueno, y aquí tenemos mucha tela que cortar, no solamente desde los medios, sino también desde la forma en la que trató el gobierno, coyunturalmente. ¿Cómo fue este tema, no? Este tema visto desde qué circunstancias, desde la esfera política, desde la esfera social, desde la esfera sociológica. de lo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y este tratamiento que nosotros estamos debatiendo desde lo que vemos y lo que nos es vendido, qué es lo que nos muestran, qué es lo que nos dicen. Y lo primero es, salimos con una máscara que dice que venezolano mató tal, mató tal. Y yo, para hacer este tipo de tratamiento, porque también tengo estudiantes venezolanos, lo que hice era descargarme los encabezados de diferentes medios de otros países. Decía, ecuatoriano mató de 20 puñaladas a una mujer en Murcia. Ecuatoriano mató a una mujer y luego se lanzó al sexto piso en Manhattan. Ecuatoriano lidera todo este tema de violencia dentro de los Estados Unidos. En Chile, lo que pasó con estos mismos compatriotas, que un grupo también violaron a una mujer. ¿Cómo esta nota está vista desde qué esfera, de qué es lo que nos venden? ¿Por qué encabezamos primero el ecuatoriano, el venezolano, esto, otro? Y no como la violencia como tal, ¿sí? Generando este tipo de xenofobia, este tipo de violencia. La violencia, que ya lo decía Jordan, trae siempre más violencia. ¿Y qué tratamiento le están dando? ¿Cómo nosotros estamos haciendo un seguimiento, diciendo de las circunstancias qué es lo que está pasando? Luego salieron videos en donde dijeron cómo le trataron a este tipo dentro de la cárcel, de cómo lo golpearon, y después dijeron que él se intentó matar. Y habían videos en redes sociales de cómo los carcelarios o los privados de libertad hicieron o arremetieron contra él. Cómo nosotros estamos vendiendo y cómo nosotros consumimos lo que nos dicen. Pues solamente creemos lo que nos dicen. ¿Cómo? Y ahí es donde nosotros queríamos ver la labor no solamente del psicólogo, del sociólogo, del comunicador social, del quien está aquí locutando, sino utilizando esta palabra, ¿no?, como herramienta de lucha. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Y qué es lo que nos van a hacer y nos hacen callar? Partiendo desde ese sentido, pedirles a ustedes, ¿qué es lo que nos están prohibiendo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos están vendiendo, más que nada? ¿Qué es lo que nosotros estamos consumiendo y reproducimos? Yo creo que es importante cachar que este tipo de cosas suceden desde el Estado, ¿no? No es solamente el gobierno, sino una postura de Estado en la que resulta súper cómodo y además muy conveniente desviar el tema de la violencia de género, el tema de todas estas cosas que suceden por una cuestión incluso ideológica, económica y política. Es súper conveniente desviarlo al tema de la nacionalidad. Creo que es más duro enfrentar el hecho de que el Ecuador, como parte de un país semicolonial, como parte de un país de bajos recursos, sometido al imperialismo, es también víctima de todas estas reproducciones, ¿no?, de cómo la violencia se ejerce en distintos puntos. Y nosotros, dado el caso, resulta que Latinoamérica en general funge una función específica, ¿no?, y es el tema de la explotación, no solo de los recursos naturales. Actualmente hablamos del tema de utilizar a los seres humanos también como mercancías. El tema de la trata de personas, la prostitución infantil, la pornografía infantil, es algo que surge desde estos países como el nuestro. Entonces es importante entender que el Estado tiene conocimiento pleno de esto. Y resulta mucho más conveniente desviar el tema de la atención hacia la falta de políticas públicas o en general la falta de representación del Estado hacia los sectores populares. Y cómo resulta ser más conveniente decir que es una cuestión de nacionalidad, que yo creería que mucho de la postura que tomó el gobierno ante esto desencadenó toda esta cuestión de la xenofobia, que no tiene nada que ver con la agresión a la mujer. La agresión a la mujer se da a lo largo de todo el mundo, no solamente en Venezuela o acá. Bueno, yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con May, porque pienso que quizás yo lo puedo llamar como el tema también es un tema coyuntural, ¿no?, la situación de los venezolanos aquí en nuestro país. Entonces, como quizás ellos son el chivo expiatorio de un montón de cosas que pasan aquí en el Ecuador y que lastimosamente nadie se está haciendo cargo. La sociedad civil pues está asumiendo su poder ahí, saliendo a las calles, protestando, pero en verdad lo que necesitamos aquí son políticas que en verdad generen cambios en la justicia, porque quizás ese es el problema. A lo largo de un año que hemos estado haciendo este programa, pues siempre hemos pedido esto al Estado, pues que ejerza su poder ahí y que las personas que están pues manejando nuestro país propongan pues políticas estatales para que sea, o sea, la justicia sea reformulada y pues no se permita esos actos de violencia, ¿no? Nosotros a lo largo del año anterior tuvimos el caso de Samira, tuvimos un montón de situaciones de desaparecidos que igual, o sea, sigues dejando la violencia de género, bueno, quizás en estos días ha tomado más poder, pero vas dejando también casos de desapariciones de hombres y mucho más de mujeres, violaciones de niños y situaciones así que el Estado, que en este día incluso los medios son los que están reproduciendo eso, ¿no? Los medios en complicidad con el Estado, obviamente, porque los medios son los que nos tienen que hacer analizar y reflexionar acerca de lo que está pasando. Pero lastimosamente, por así decirlo, o bueno, es una realidad, la información en nuestro país está mercantilizada, está enfocada a ciertos grupos y a ciertos objetivos económicos de cada empresa, porque a fin de cuentas la comunicación que se maneja acá es así, o sea, se ha enfocado netamente para un beneficio comercial. Incluso podemos ver que el canal estatal termina siendo un canal para que cumple con unos fines específicos comerciales y que no, en verdad, no tiene esta cuestión de poder a nosotros como ciudadanos que consumimos la información poder contrastar esto, ¿no? Y tampoco no son un ente que nos permita levantar la voz y que nos dé la chance de ir y hablar y exponer lo que está pasando, porque quizás en estos medios que son como más alternativos, que son más comunitarios, obviamente es así, somos los que estamos dando cabida, pero no tenemos una frecuencia quizás que nos permita ampliar todas estas voces. Entonces quizás ese es uno de los problemas, ¿no? Que la comunicación, la información aquí igual termina siendo para ciertos grupos y lastimosamente tenemos ahora, y creo que es necesario, como que alguna vez ya le mencionamos, pues seguirnos levantando, que esto no quede como la moda de una semana, un mes, sino que en verdad vamos todos ejerciendo nuestro derecho a protestar, a exigirles a las personas que están en el poder, a la asamblea, a nuestros gobernantes, pues que ellos también pues trabajen por nosotros, porque a fin de cuentas ellos tienen que trabajar para nosotros que los pusimos ahí. Entonces también aprovechando, pues ya vienen las elecciones para alcaldes, entonces también gente reflexióneselo y pues a votar con conciencia. En su momento también trataremos de esto, pero bueno, estamos hablando de este otro tema. A mí me parece importante que podamos analizar cómo la noticia fue abordada a partir de los medios tradicionales. El caso específico de Marta, a mí me parece que sí tuvo un tratamiento como solidario, no sé si llamarlo así, pero de cierta manera que los medios mismo hayan nombrado a esta víctima con un... le hayan puesto un nombre, ¿no? Con un alias. Sí, le hayan puesto un alias para que nosotros podamos solidarizarnos con este hecho tan fatal. Me parece una buena iniciativa de los medios tradicionales. Me siento que hay más de este tipo de amarillismo, más sensacionalismo en los medios internacionales, ¿no? Entonces mañana tú puedes encontrar un titular que dice ecuatoriano asesina en el público, en un espacio público, o apuñala en un espacio público. Siento que todavía podemos, creo que los medios nacionales se han desarrollado cierta solidaridad después de casos fatales como fue el del caso de Karina del Pozo hace mucho tiempo, y creo que sí puedes contrastar el tratamiento de una noticia a la otra, ¿no? Marta ya está vista, o sea, Marta, cuando tú lees el caso sobre Marta en los periódicos, puedes encontrar a una mujer que es una mujer común y que no está siendo juzgada como pasaba cuando leías las noticias sobre Karina del Pozo. Eso me parece primero admirable de los medios, ¿no? Veo una madurez en los medios tradicionales. Y por otro lado, lo que había dicho May sobre el Estado, sí, hay que recordar que estamos pasando ahorita por una coyuntura política demasiado compleja. Tenemos una asamblea que está asociada con el caso de los diezmos, tenemos una Corte Nacional de Justicia que está tambaleándose, y me parece que este caso sí sirvió como para desviar la atención. Sí, claro, es un hecho importante que podamos analizarlo y que la gente pueda visibilizar que estos problemas de género y violentos existen, pero también hay problemas políticos ahora que necesitan atención. El caso mismo de Tommy Slab, que son 14 millones de dólares, aquí 13 millones de dólares que tienen que devolver al Estado ecuatoriano y que todavía no se dice cómo se va a recuperar ese dinero. Pero bueno, sí, yo creo que es admirable que los medios todavía puedan tener la facultad de posicionar este tipo de temas y que las personas como nosotros podamos solidarizarnos. Tuvimos un ejemplo en la marcha que hubo la semana pasada, que tuvo una convocatoria pues enorme. Yo creo que sí, evidentemente los medios tal vez van madurando en el tema de cómo abordar estos temas, pero socialmente todavía hay mucho prejuicio hacia la mujer violentada. Tal vez, no sé si se fijaron, cuando sale la noticia de Marta, era indignante y era además muy fuerte la imagen de mucha gente comentando o poniéndome divierte en la publicación, escribiendo cosas como, bueno, si se hubiera quedado en la casa tal vez no le hubiera pasado nada, o bueno, pero es que quién le manda a salir con tres tipos y qué hacía bebiendo. Entonces se sigue revictimizando al considerar que la mujer violentada es culpable de haber sido violentada. Y que es necesario entender que esto no se da solo a nivel social porque la gente desconoce o porque la gente no tiene un criterio bien formado respecto al tema, sino que este tipo de cosas se reproducen en esferas mucho más elevadas, como por ejemplo en el sistema de justicia, en el que seguimos revictimizando a las mujeres víctimas de violencia cuando las culpamos de haber sido violentadas, que por la hora, que por la vestimenta, que por el lugar, que porque tal vez no conocía mucho a su agresor y por qué salió. Entonces vivimos en una cultura de la violación, vivimos en una cultura machista que señala y apunta con el dedo a la mujer violentada. De hecho, me llamaba la atención en México hace poco, una alta funcionaria hablaba de imponer un toque de queda para las mujeres, ¿no? Que las mujeres no salgamos en la noche para evitar ser violentadas. Entonces se sigue poniendo excusas y se sigue poniendo, no sé, como pretexto a la noche, a la oscuridad, a que te vestiste de tal o cual forma, pero no se habla del real trasfondo de la violencia de género, que es el patriarcado. Y que muchas veces dejamos de lado la visión de que, bueno, ¿por qué en una sociedad de repente empieza a parecer muy común y muy normal que las mujeres sean abusadas sexualmente? Y, por ejemplo, hablemos un poco de la mega industria de la pornografía, porque es importante entender que es una industria que mueve millones de dólares a nivel mundial. Y resulta que en este tipo de espacios sí es súper común ver a una mujer sometida por tres hombres que están abusando sexualmente de ella. Y resulta que se recrean esta visión de normalidad, de que, bueno, si mi única educación sexual es ver pornografía y en pornografía veo que eso es, pues, normal, no me resulta ilógico entender que por eso es que se reproducen este tipo de cosas. Respecto al tema del Estado, creo que las cuestiones jurídicas son necesarias llevarlas a cabo, es necesario empezar las gestiones, hacer las diligencias necesarias, exigir retribuciones estatales, retribuciones jurídicas respecto al tema de la violencia, pero es importante entender que habrá cosas que el mismo sistema capitalista y el mismo sistema jurídico dentro del capitalismo no nos va a poder dar ciertas reivindicaciones por la misma condición de clase en la que se desenvuelve. Por eso creo que es necesario que sí se generen espacios alternativos, que se generen espacios independientes de lucha y de cuestionamiento de lo que pasa. Ya estamos prestos a cerrar pues el programa. Ya saben que el espacio de la radio también es un poquito adverso al tiempo. Y quisiera como concluir, luego de todo el debate, de todo lo que se ha podido conversar, de todo lo que han podido expresar o se ha podido más que nada indagar dentro de lo que estamos viviendo, sacar un poco de conclusiones, ¿no? Concluir desde donde nosotros, desde la postura que estamos tomando como programa, como comunicadores, como seres humanos, como seres humanos, como tal. Sacar hincapié desde mi parte, ya les daré la parte a cada uno para que dé su conclusión. Concluir que esto también tiene un problema, no solo de trasfondo, literalmente de la educación. Yo creo en la educación, no solamente desde el hecho de que no es el único instrumento de cambio, sin embargo, es una condición sine qua non para ejercer el cambio. Y desde ahí yo creo que lucho desde mi trinchera, desde educar a niños y niñas, desde educarlos, ¿no?, en el hecho de que el niño tiene un derecho y la niña otro, que no sea diferente, sea parte desde la creación, desde el mismo, desde su pensamiento y desde su necesidad de ejercer ese pensamiento. Desde esa parte, concluir que es una violencia que sucede en todos los, en todos los, las esferas del mundo, en todo el mundo como tal, y concluir que la violencia no tiene una bandera, la violencia siempre está vista desde la violencia y la violencia siempre va a ejercer más violencia, y hacer este llamado desde la palabra como programa en una de las décimas es que es luchar hasta que la dignidad se vuelva una costumbre y que la palabra es una herramienta de lucha, hacerlo de esa manera y concluir que sí estamos prestos como para trabajar siempre y que ese será el interés, hacerlo desde cada uno desde su lugar, siempre ejerciendo y buscando estos derechos. Yo quisiera concluir con un dato que encontré que me pareció como súper impactante. 11 mujeres son violadas cada día en los últimos 3 años. Me parece que este es un problema que pasa, que sigue pasando. Y si no lo conversamos, y si no lo hablamos, y si no lo ponemos en nuestros temas comunes de conversación, van a seguir siendo normalizados. Yo creo que la educación es importante y, como tú decías, nosotros tenemos que trabajar desde nuestras trincheras, ¿no? Hablar con nuestros hermanos, hablar con nuestros amigos, hablar con nuestros primos menores, me parece súper importante, ¿no? Quitar esta concepción del sexo violento que tú decías que viene a partir de la pornografía. Sí, sí, es verdad, es un problema que está ahí. Entonces, si no empezamos nosotros con el tema de la educación, con nuestros círculos cercanos, es más difícil hacer. Creo que la contribución individual debería ser esa. Yo creo que es necesario, sí, evidentemente, discutir el tema, pero sobre todo accionar sobre el tema. Es necesario tomar una posición un poco más firme, mucho más decidida en cuanto al tema de la violencia, entender que no es que los hombres nacen malos y violentos o que las mujeres nacemos sumisas y calladas, sino que somos un constructo social que se va dando a partir de todas las instancias ideológicas de las que hemos hablado y que es necesario entender que esas instancias ideológicas tienen una base material, que es el capitalismo, y por ende creo que la lucha de la mujer sí debe estar fuertemente arraigada a una lucha anticapitalista, antiimperialista, que se plantee una posición pues de cambio, de transformación, no solo de la situación de la mujer, sino de la sociedad. Y bueno, yo de mi parte, agradecerles en primer lugar, y bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Marco, bueno, tomando el punto de la comunicación, pues pienso que es importante siempre manejar esto y trabajar generando, no sé, reflexión en todos, ¿no? Si tú haces un, no sé, yo desde donde trabajo, pues tratamos de hacer que la gente reflexione a partir de la educación también, porque pienso que la educación es el proceso, la educación formal e informal, la que recibes en tu casa, la que recibes en la universidad, en el colegio, donde sea que vas a educarte, pues ahí vas recibiendo. Desde tu casa pienso que es la más importante, porque ahí es donde vas a replicar muchas de las cuestiones de vida, ¿no? Esas relaciones entre padre, hijo, padre, madre, y nosotros así. Entonces pienso que desde ahí, pues, a los padres también enseñarles a sus hijos a respetar a todos, a hombre, mujer, a respetar a todos, y pero siempre reflexionando, ¿no? Siempre reflexionando que estos casos que se han dado, pues, no son los adecuados. Controlemos también las redes sociales de nuestros hijos y pues no sigamos así viralizando todas estas cuestiones. Para mí también la educación termina siendo ese proceso que nos construye, entonces desde ahí pues hagamos el cambio. Y bueno, si el juguete rabioso este día viernes, hemos estado con nuestras invitadas, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues esperamos tenerlas nuevamente para seguir conversando de estos temas. Y pues cuando haya la posibilidad, son bienvenidos a su espacio, a su casa, siempre que necesiten proponer algo, sepan que esto va a ser su lugar. Se lo hacemos a toda la gente que nos escuchó, el juguete rabioso, este es como todos los viernes, un viernes más. Muchísimas gracias y sigamos luchando hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Gracias. Dale a tu vida. de lo que siento. Tengo mis días melancólicos y ratos plenos, un ser incomprendido, no deprimido. Estos versos me mantienen vivo, camino buscando paz y me extingo. Es fácil amar, pero en ser correspondido no hay igualdad. Todo me anima y me da igual. Si me critican, soy víctima de lenguas. Vivo entre dudas, son chicas muy bellas. Me fallan una vez y a la mierda, cuesta corazón. Así es el amor, así es el amor. El pasado duele y de todas formas sigo con lo mismo, voy a ser cínico con las mujeres, porque siempre me sentiré muy vacío y atrapado entre redes de odio y cariño. Soy fuerte, un chico sonriente, siempre firme por mi sendero, iluminado por la luna y por lo que creo. Viviré mi vida cantando hip hop. Seré el mismo que nació para soñar y crear su propio cielo en este hábitat escalofriante. Seguiré soñando con un mundo sin infierno, sin sufrimiento. Quiero que lo malo siempre pase muy lento. Recuerdos, todos ellos poesía, plasmados en este lienzo. Plasmados en este lienzo. Tú quieres luchar, quieres luchar, pero este mundo no te deja avanzar, te deja avanzar. Tú quieres luchar, quieres luchar, y día a día te esfuerzas más y más, más y más. Tú puedes ganar, puedes ganar. Solo dale a tu vida una oportunidad, una oportunidad. Vivo sin envidia, forjando cada día mi propio camino en mi destino. Yo soy el dueño, yo lo domino. Sí. A cada instante estoy constante en mejorar para cambiar el bienestar en mi familia y con mis amigos. Encuentro la fuerza con la cual yo sigo en esta gran esfera. ¿Qué es lo que se espera de mí? Me pregunto y quiero salir para vivir sin ataduras. La vida es dura, ya lo aprendí, pero tengo que seguir para completar la meta y llegar hasta lo alto, hasta la cima. Pero ya estoy harto, todo sale mal. Mi alma quiere volar y la calma encontrar, pero el tiempo no puedo parar y debo continuar con los golpes de la vida. Y sé que aunque todo sea oscuro, encontraré la luz en la salida, en la salida. Tú quieres luchar, quieres luchar, pero este mundo no te deja avanzar, no te deja avanzar. Tú quieres luchar, quieres luchar, y día a día te esfuerzas más y más, más y más. Tú puedes ganar, puedes ganar. Solo dale a tu vida una oportunidad, una oportunidad. Gracias mi Dios por un día más de vida, gracias Señor por tener una familia unida. Y voy de nuevo, pido una oportunidad más. He caído y he fracasado tantas veces como no lo puedes imaginar. Tal vez seré una persona más marginada por esta sociedad tan llena de hipocresía. Pero tengo que luchar en esta vida, es mi vida y lo puedo controlar a mi manera, en donde quiera, con la vida. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.